que en un tiempo fue mía. Ya se acabó la esperanza ahora sí de que floreará la guía. Ya se casó mi chapita y de mí, ya se fue pa'l otro lado. Yo la perdí por cobarde, lo sé, y porque estaba casado. Ya se casó mi chatita y de mí, la mujer que yo tanto amé. Yo la recuerdo tan linda como era, delgadita como un clavel. Ya se casó mi chatita y de mí, ojalá que la sepan querer. Yo le deseo lo mejor de la vida, ya que mía no pudo ser. Ya se casó mi chatita y de mí, la mujer que yo tanto amé. Yo la recuerdo tan linda como era, delgadita como un clavel. Ya se casó mi chatita y de mí, ojalá que la sepan querer. Yo le deseo lo mejor de la vida, ya que mía no pudo ser.